Hola amigos, estamos de vuelta en el podcast número 7 de la séptima edición, número de la suerte, compadre. 7, triple 7. Acá estamos mis amigos Erchester, el Dutch y Nicolás, que les habla. Uy, uy. Odio los mimos. Muy bien. No sé por qué. Después nos vais a tener que contar. Después les conté. Amiguitos, antes de partir, les queremos mencionar, como siempre, nuestras redes sociales, que son facebook.com/podcast. Muy bien. Twitter. PodcastFM. @podcastfm y el blog donde nos pueden escuchar todos nuestros antiguos episodios, que es podcastfm.blogspot.com. ¿Puedo partir con un chiste? Ya, maestro. Alexis, juegue al tiro. Meta el gol. Una pregunta: ¿qué tiene cuatro patas y una mano? Chucha. ¿Cuatro patas y una mano? No sé. Un pitbull en un jardín infantil. Oh, qué maricón. Oh. No lo entendí. No. ¿Pero cómo lo entendiste? No. ¿Un pitbull? ¿Qué hace un pitbull? Un perro rabioso. Come que niños. Mata gente. Come niños. No. Lo entendió. Rías usted también. Y se divertirán. No. Oh, ese programa era muy bueno. Era malísimo. No, si lo ponía sin sonido, era muy bueno, porque parecía la mía venezolana. Era como puras tías tetas. Sí, pues, o sea. ¿Y te acuerdas del loco Hugo o el loco Mario? Que uno andaba como en pelota. No. Un güey que decía como, es el loco Hugo. Y vente como que el Juan llegaba y está siempre en bata. Bueno, y vente decía, hola, y salía la bata y estaba en pelota. Tú claramente no lo veías en mute. Tú claramente escuchaste. Sí, tú claramente eres fanático. Disfrutaba es que, esa mierda. Es que era un show de muy especial. Pero es que Chester le gusta ver tele muy rara de partida. Y que sea sí, fanático es que de cada día mejor. Oh, cuidado, yo también. Veo cada día mejor. No importa, compadre. sí. Bueno, es que se hubiera era muy bueno. No era tan bueno. No era muy malo. Pero... Era como podcast, que no es ni tan bueno ni tan malo. Está ahí. Porque ustedes no nos quieren ayudar en esta travesía. Y nos ningunean. Y nos odian. Tratan mal. Y nos trolean. El Dutch llora todas las noches. Sí. Todas las noches llora. Sí, llora. Dutch. Pero bueno. Tengo que aceptar esta destrucción a mi imagen. Claro, como si el que tengo menos seguidores en Twitter dicen, tiremos por la borda no. A ese guan patético, ¿cierto? ¿Eso es lo que tú decís? No. ¿Famosillo Terra? ¿Ah? No. Oh, ¿qué pasa ahí, compadre? ¿Por qué apareció mencionante? ¿Eso es lo que pasa? ¿Famosillo Carretera? ¿Supercarretera? ¿Stack? Me sacaron de contexto. ¿Qué te sacan de contexto? Bueno, en todos los programas te sacan sí, de contexto. Sí, no, pero apareció en Terra por reírme de un personajillo famosillo. ¿Del tema que más importante esta semana? Vamos a partir con una cachetada. Vamos sí, a partir con... lo mismo que hayan muerto muchas personas. No. Vamos a hablar... Compadre. Una patada en el hocico. Vamos a ver eso mismo. Vamos a partir con un combo en el hocico de una. Una patada en el hocico. Una patada en el hocico. Nos pidieron el tema y nosotros acá, como buenos poscateros que somos, se los trajimos en... Servían plata de... Bandeja de plata. Que sería... Pablo Chilling. Le sacó la concha de tu madre. Aquel Calderón que es muy cuático porque dice ¿quién se cree punky? Entonces Pablo se cree no Pablo el Dutch no. Si la Raquelita se cree punky, ya Pablo Chilling se cree neonazi, pues si se pegan y se sacan sí. La mierda entre ellos son como ser? La misma wea, pues, pero porque podemos poner la canción aquí no. No va con la línea dentro del programa. No. ¿Sabes qué? Yo sabía que me iba a hacer eso, así que por eso tiré la weá. El que lo tiene todo fríamente calculado. Uy, el Dutch. Apareció el Chapulín Colorado. No contaban con los rusos de Rusia. ¿Pero qué opinan de ustedes de este caso particular de Pablo Chilling? Digo, Pablo. De Pablo, ¿no? Pablo. Que se te pareció un poco. ¿En los músculos? No. ¿En el cerebro pequeño? No, sí, no sé. Ya. Yo lo tengo serio pequeño. Sé pequeño. Pero, ¿ustedes qué opinan de esta situación intolerable? Porque al güey le pagan por ir a contar de que le pegó a la mina. ¿La zorra, pues, güey? ¿Cómo que la zorra? Güey, una mierda. O sea, güey, yo le iría a pegar un famoso ahora mismo para ir a contar mi verdad y andar 5 palos. Puta, sí, güey. ¿Viste? La zorra. O sea, si yo voy y le pego un famoso a una famosa, digamos, porque esto es ese tema... Podría ayudar a pagar la U, bueno. ¿Viste? Peguémosle a Felo, peguémosle a Marcelo Cachureo, da lo mismo. Bueno, Felo, 5 manos. Sí, pues, a este weón, en... gracias, no se molesta. Me le podría pegar con un bate de béisbol. Pero sí. Le acabo que a nadie le importaría. Sí, no pagaría ni el Luca. Pero volviendo al tema no de. Volviendo al tema de. Que el mamá, me pegaron. Mamá, me sacaron la yuya. Esa es la yuya. Sí, mamá, me sacaron la yuya. ¿Esa es la que, lo el kiwi? Puta. Oye, pero ¿quién no le cagaron? Agarro mi mochila con mis cosas y me voy con todos mis sueños. Me duelen los pezones, mamá. Me están molestando en el podcast. Tengo los pezones irritados. Pero quizás se lo merecía ella. Quizás de repente. ¿Cómo será? Weón. Mira, tendrá todo lo que sea. Será hija de la gran Yola. ¿Paulina Nin? No, compadre. Es un nombre impronunciable en este programa, compadre. La otra vieja de mierda. No. La otra weona. ¿Ya? ¿Tach? No, la señora esa, la momia fea. Pero nadie. ¿Es mujer? ¿Cómo va a andar pegando un buen gigante, weón? Pero si habla como hombre. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Es Raquel. O sea, tú estoy en una pieza oscura, simplemente dice: hola, Mario, creo que es un weón y es Raquelita, pues, weón. ¿Cachai? Weón, vos soñáis con agarrarte a Raquelita, weón. Igual sí. Sí, es que sí. Yo sí. ¿Qué pasa si estás ahí? Yo, esto ha sido lo mejor. Ay. Y no, tú decís: uy, Raquelita está ahí, perdona, me no, es que sería Raquelita, sería Pablo. Claro, o sería la mamá. Que le creció en barba, pero no. Oye, qué asqueroso es así. Pero, ¿cómo fue la agresión? ¿Fue de verdad que vamos y te sacamos la chucha? No, hay un video. Fue un empujón, no, pero es que puta, el cachado, el simio estúpido que es Pablo. Sí, el como mutando, como que empujó a la mina y la mandó a la concha a su madre. Así como, Raquelita, puta Pablo, me sacaste la mierda. Puta Pablo, ven para acá, Pablo, ¿por qué? ¿Cachai? Entonces, como. Puta, ese weón le puede pegar un chilito y se da la mierda, weón. Pero está la cagada, ¿por qué está la cagada? Bueno, ya, claramente es porque le pegó a una mina, pero es porque es Pablo Chini y Raquelita, ¿no? Es que Pablo Chini tiene un pasado muy putero, weón. Muy oscuro. Se metió con la Ángel Varado. Y esa tiene el sapo envenenado. ¿Podríamos repetir esa frase que tú dices en todos los programas? ¡Sosa de mierda! Ay, puta, pero como que Pablo Chini es como bien ahueonado, ¿o no? Ah, no, sí, no. No, estamos ante un premio Nobel. Sí, pues, compadre, no. Entré a un reality porque soy de verdad muy inteligente. No, y como que el weón se pide esteroides como locos. Debe ser, por una, creo que sí. Su cóctel así. Para la familia, deme asteroides. No, Pablito, esteroides. ¿Eso hace como los asteroides? La caballina y todas esas weas. ¿La caballina? No sé, estoy inventando proteínas, weón. La caballina. La caballina. Es como la taurina. A la tabla periódica, ¿cuánto? La periódica. La tabla periódica. Periódica. La tabla perónica. La tabla peperónica. De Perón, po, weón. La tabla verónica. La tabla peperónica. Ya, ríanse, No burlamos. Ya, bueno. Pero ese personaje es muy cuático, Pablo Chini, weón. Y bueno, Raquelita también. Es como una mezcla bien estúpida, weón. Pero por eso, pues, de dos cosas estúpidas salió algo más estúpido que fue esta segunda pelea. Esta segunda pelea es que... Por suerte no salió un hijo, weón. Por suerte. Oh. Prefiero que salga la pelea. ¿Que salga un hijo esa weá? Yo no. ¿Pero romper antena? Pero piola, piola. Bueno. Vamos subiendo el... ¿Harán el amor? Sí, sí. Entonces es que sí, porque yo creo que la vieja está metida en la pieza todo el día. Como, oye, quizás aplica dieta a la lagartija, pues, weón. Se come a la madre. La madre y la hija, y al mismo tiempo. ¿Es la madre o la hija o la madre está mejor que la hija? No, toda con junta. La madre y con la hija. Y con fideos entre medio, y con esteroides. Sí, pues, weón. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente en contra de la violencia, en especial contra las mujeres, al revés. Yo creo que puedo hacerles cariñito nomás y tratarlas bien. ¡Ay, cacha! ¡Cacha el weón! Pero... Si la abuela se pone tonta, hay que pegarle, pues. ¡No! ¡China de mierda! Oh. Si la abuela... ¿Salió el señor de la querencia esta weá? ¡China de mierda! No, pero lo que quiero decir es que hoy día, weón, hasta un chirlito es considerado violencia intrafamiliar. Sí, pues, weón. Es como, no sé, pues, weón, echáis una talla contra un judío y haría antisemita. Sí, pues, weón, un negro, sin negro de mierda. Racista culiado. ¿Cachai o no? Claro, tú no eres racista. Tú no eres antisemita. No. Este compadre ha sido discriminado por su humor. No, ¿sí? Yo creo que el mundo está bien como está. Los judíos van a la luna, pero está bien como está. No, sí, pero no, es verdad lo que dice Nico, que esa weá como que uno no le puede decir nada a la mujer, porque uno dice, perra hedionda, ay, agresión verbal. No, ay, perra hedionda igual es como una agresión verbal, ¿sí? Es de hecho una agresión verbal. Sí, No, no crean que yo soy así, pero... No. Puede ser. Se maneja entre la baraja de posibilidades. Este es un personaje, no tienen que entender. Sí. Pero yo creo que deberíamos hacer un clip de todas las veces en que Chester ha dicho a lo largo del capítulo que es un personaje, sí. Porque, ¿es tu personaje? ¿Es tu una careta? No, personaje. No, me discriminaron, me sacaron. Llama telefónica para arreglar y me arregláis la wea, puto de mierda. Es un personaje, bueno, es un personaje. Corta bueno, diciendo esa wea. ¿Por qué no más guerra? Esta wea no es un personaje. No un personaje, es tu realidad. Compañero. Asúmelo. Yo también. Te lo está diciendo un weón que viene de un programa que su bajada era tan real como tú. Ya. ¿Viste? Realidad. Dejó claro todo. Yo ya estaba claro. No, pero yo estoy de acuerdo. Estaba colgado. Yo estoy de acuerdo con usted. A las mujeres no se les puede pegar nada. Yo prefiero que me peguen con una mina de pegue con un bate de béisbol en la espalda y yo tocando. Uy, qué falso este weón. ¿Por qué? ¿Me está diciendo que alguna vez toqué a una mujer? No, tú aparte no de tocarla con cariño. No, tú no has tocado pero... Tú no has tocado mujeres. ¿Por qué te lo sabes? Partamos de la premisa. Y yo tengo claro eso. ¿Crees que le cuento mi experiencia de los pedos vaginales? ¡No! Por favor, ya. Ya hablamos de aquello. Ya. Entonces uno que hace... Una mujer hay que tratarla con cariño, como una flor. Ya. Hay que sacar el pétalo a esa flor. Y aquí se lo quieren sacar a cachuchazos, claro. No, sacan los pétalos a cachuchazos. No, usted me está sacando con texto. Esto es una careta, esto es un personaje, compadre. No, de verdad, por favor. No, pero yo creo que es que. Lo que hizo Chile era un imbécil. Sí, pero si Chile era un imbécil, ¿le pegue o no le pegue a Raquelita? Sí, y que él tiene un golpe, hombre, le peguen o no le peguen. Yo creo que pasó es que en la discoteca era muy oscuro. Ah, no, estaban en la guada de la banda. Oh, ya, no, Amanda, hola. Se trocó mucho. Vamos a ver a Manuel García. Me tocó los pezones. ¿Te recuerda, Amanda? Que el dueño de la weá es Maquena. Stark. Yo creo que para mí la situación fue la siguiente: ¿ya? Estaba todo oscuro. Y está Chilling con Raquelita. Uh-huh. Y de repente Chilling escucha: oye, weón, me tocaste feo. Y pensó que era un hombre. Y le como un cornete, po. Y no cachó que era Raquelita, po. Con la voz, ¿cachai? Pensó que era un hombre. Y dijo: ¿qué te pasa, weón? Pa, cornete. Dijo: oh, le pegué a Raquelita. Su voz de hombre me confundió. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va, weón. Igual puede ser verdad, tiene razón. Sí. Ya filo con Chilling. Es una hipótesis. Está bien. No, bueno, está bien. Está bien, se equivocó. Es un hombre y puede amar. Es un hombre y puede amar. Tiene derechos. Tiene derecho igual que los animales en el zoológico. Sí. Que le pasen manito a esa hueá. Claro. ¿Con animales derecho te refieres a algún tipo de persona? Ahí creo que se quiere. Esta semana ha sido bien particularmente complicada para las mujeres, Juan. Tenemos otro tema acá anotado en la lista de locuras que vamos a hablar hoy. Nuestra bolsita de temas. ¿Qué pasó con las mujeres? Bueno, esta semana atraparon en el sur a un compadre que le robaba la ropa. Ese bueno, la maestro gigante, el gigante chileno. Bueno, de verdad, de acá, Japosai chileno, te mandamos un aplauso. Bueno, lo que todos los hombres sueñan, él lo hizo realidad. Pero, y que nadie diga que no. No digáis Dutch que no. No. Oh, dije que no. Pero te cagué. Porque lo dije al revés, ¿cachaste? A la vez. Fue un jueguillo. Pero... Wow, juntar 500 calzones. Y bueno, él no era como pantaletas. Él no iba a las casas. 26. No tenía buenas ninja. No, pues él no entraba a las casas a robar. Él asaltaba las minas y le robaba los calzones ahí. Bueno, esa parte no, quizá, no es buena. No es tan lindo. No es buena, porque es un poder comprar los calzones. La pero el objetivo final de coleccionar. Sí, en eso super. Y la foto es genial, onda una pieza así enorme, llena de calzones y evidencia. Bueno, yo he visto esa misma foto, pero con droga, con kilos de cocaína, dinero, computadores. Y me entro en cambio el diario y veo calzones. Calzones. Digo, ¿qué weá? ¿Habrán hecho que los perros olorosos en esa weá? Sí. Pero yo siento que ese personaje tiene un objetivo fijo. Que no es malo, no más que el método de recolección era el malo, sí. Porque fácilmente él puede haber ido a Triumph y haber comprado esos 500 calzones, listo. No, pero no estaban usados, yo creo. ¿Cómo que no estaban usados? ¿Están con los medios cuneteados? No, los que él tiene sí, pero los que compra no, pues bueno. Yo creo que ahí está la gracia del saco wea. Pero yo pensaba, según, ¿qué hacen 500 calzones? ¿Es como una cama, una almohada? ¿Y calzones? Es como el tío rico que se tira en una piscina de calzones. Sí, pero de billetes, de calzones. Ah, tengo muchos calzones. ¿Puede ser? Igual puede ser. Yo pensaba... O quizás el weón hace unas sábanas de calzones. Puta, yo tengo dos dudas. Primero. Yo también. ¿Cómo mierda la mamá de ese personaje? Porque asumo que no vivía solo. Y seguro vive con la mamá y come pizza todo el día y graba post. Claro. No, eso no. ¿Cómo no lo cacharon, weón? ¿Cómo eres tan maestro para guardar 500 calzones en tu pieza y que nadie se dé cuenta? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, hay que ser un capo. Pero hay gente que guarda muchas pornos también y nadie lo descubre. En el computador... ¿En serio, compadre? ¿Alguna revelación que nos quiera decir ahora? Dacho. ¿Por qué me di a mí, güey? El comodín. El comodín. El que pone el Joker ahí, el comodín. Yo no tengo nada que ver con tu mierda descerebrada y pornográfica que tení adentro del closet en la parte de abajo. ¿Qué pasa? A ver, ¿usted quiere decir algo contra mí? No. Partiendo, como yo, vieja, partiendo en mi pieza no hay closet. ¿No hay closet? Partiendo, por eso. ¿Y cómo saliste de él? ¡Oh! Ando rápido hoy día. ¿Qué pasa? ¿Me está tirando el humor ácido de vuelta? Sí, es que tú me dijiste un consejo que estoy siguiendo. Piedra, letra, compadre. ¿Viste? Lo está aplicando. Creaste está aplicando. Un monstruo. Es lo único que puedo decir. Ha creado un monstruo. Creaste un monstruo. ¿Qué he creado? ¿Qué he creado? He creado Frankenstein. Oye, y volviendo al tema, la segunda duda que tenía. Ya, está bien esconder 500 calzones en tu pieza y que nadie se dé cuenta. Yeah. O sea, no está bien, pero hay que ser un maestro para hacerlo que pase piola. Está muy bien. Sí, hay que ser un maestro para que pase piola. ¿Y cómo se para darla? Pero espérate, ahí a eso quería llegar. Si el weón, el fin, era robarse calzones usados, nunca los debió lavar. Como mierda. La pista pasa a poto. A choro, a todo, weón. Todo. Perdón. Pero oye, yo también tengo. Chiquilla. También se lo digo en estos momentos. No, estamos hablando de cosas cochinas. Ay, weón, hablamos de los pedos vaginales y. ¡Oh! Pero Pablo, por favor. Pero si ya lo habían mencionado. Y nos comentaron la weá. ¿Qué importa que haya un poquito esa weá? Pero weón, de verdad. O sea, el olor a chonfla que había en esa pieza era terrible. Oye, no, yo pero espérate que son de los 500, imagínate. Ya, pongamos 100. Están con regla. ¡Ah! Ya, te fuiste al chico. Y los otros 100 que estaban con Shantae Gamio. ¡Ah! ¡Qué asqueroso! Un poco de caquita. De cookie. Oye. De chip de chocolate. Qué asqueroso, ¿eh? Pero ustedes saben, el guano es de la octava región. El guano es de la octava región. Y debe haber saltado pura guasita, ¿po, no? ¿Ah? Ahí la señora ahí después de hacer la sopaipa. Sí, pues. Y la weá para acá. Y se lleva esa weá del tamaño de una carpa. Pero en el sur las mujeres usan calzones. Esa. Y en el sur. Sí, pues si se le gela la cuestión. Yo tengo otro más. Y en el sur hay tantas mujeres, weón. Que no eran mujeres. Yo creo que esa número. Y yo creo que saltó 30.000 pesos a una pura buena. Está enamorado. 400 veces a la misma. Mamá, ya no me queda plata para los calzones. Me tiene enfermo. Me tiene chato. Pero la cagó, pues, donde más que se había repetido una mina en alguna todas las veces, pues, bueno, sí. Puta de nuevo, ya me da la hueá. Puta la hueá. Toma, llévate los míos que son de lana. ¡Oh! ¡Qué asqueroso! Calzones de lana. Pero para el güey era como casi un tesoro. ¡Guau! Pocas minas usan esto. Este es ilimitada. Era como el mítico tazo mexicano. Sí. ¿Cuál es el tazo mexicano? No, esta mesa. No, el mítico el tazo. El tazo como extraño. Ah, ya, sí, pues. Uy, el tazo mexicano. El tazo argentino. Claro, puta, me salió repetido este calzón. De que nadie se va a puta. ¿Cómo? Otra vez con encaje. Puta, la weá, no me sirve. No. Tengo que haber salido repetida la weá. Haber salido weá así como media extraña, así como con hoyos. ¿Y cómo lo clasificaría? Así como encajes, animalitos. Sí, pues se le ve el hoyo. Igual le tiene que haber tocado uno roto, así como. Sí, pues. O uno sin escote, sin elástico. Uno como medio carreteado. Claro, carreteado. Claro. O uno amarrado con alambre, así. Igual estamos en el sur. Claro, desde púa. Entonces, claro. O una mina con ¿cómo se llama? Calzón chino. Castidad. No, el calzón chino. Calzón chino. Cinturón no. De castidad, la verdad. Pásame tus calzones. Tengo un cinturón de castidad. Pásame tus calzones, mierda. Pásame la llave. No tengo la llave, pero tengo esto. ¿Cachai? Ese weón, yo creo que. Como decía en un principio. El fin era un fin. Era noble. Era como que coleccioné estampitas. ¿Cachai? La esquela, ahí. Sí, bueno, mamá quiero coleccionar revista Ritmo. ¿Cachai? Claro. Pero ya, ¿cuántos años tenés, weón? No, es que me estoy acordando de. Ay, ah, que se puso el hipster. Ay, sí, claro. Caleidoscopio musical. Dale rot. Dale rot. La cuestión es que ya. el Juan quería coleccionar estas cosas. Sí. Pero claro, el método para llegar a ese fin no era tan justificado. No estaba bien. Porque, claro, o quizás fue Chile alguno que se juteaba las weas. Pues, si yo creo que Chile no le da el cerebro para distinguir entre un calzón y un. Y un calzoncillo. Sí. Así que no puede ser. Y un zapato. Si no puedo distinguir un hombre de una mujer, claro, difícilmente. No tiene la culpa esta vez. Te lo juego, tipo, te caché, llega un calzón y te dice, te juego. No, pero ¿sabéis qué a mí me pasa? Yo debo confesar que hay como un pequeño fetiche, ¿eh? ¿Ya? Que yo son de yo cuando voy, son de... Yo creo que ustedes lo tienen que compartir, o si no serían los mentirosos de mierda. Cuando ustedes son, te van a un mall y me te pasan como a la ropa interior femenina y veis minas que se están así como que eligen como la son tus calzones y como que se miran la weá. ¿No les produce así como diciendo, mira? ¿No? Mentiroso. Estamos grabando con un depravado. ¡Atención! Con razón se estaba tanteando todo el rato ahí. No. El paquete. Ustedes están mintiendo. ¿Por qué eso es el topo? No. Nació de nuevo. Está asomándose. Ustedes están mintiendo. ¿Usted no les pasa cuando es parquerado? O si te dije el nombre de una mierda. Da lo mismo, sí. Cuando van algún. Estamos como así, por favor, no digáis el nombre de marca, güey. No digáis el nombre del otro canal. Ustedes no los pisen, así que no tienen derecho. Pero cuando pasan ese lado, como la ropa interior femenina y no les produce, así como. Es que, ¿sabéis qué? Yo me he dado cuenta que los malls están separados por piso. Entonces yo voy a comprar ropa hombre y voy al piso hombre. Sí, de partida, ¿por qué estáis metido en la parte de los calzones de las minas? Porque es un fetiche. Ahí hay un problema. Estamos grabando con un depravado. Hay un problema. O el otro fetiche cuando veía las minas comienzo completo. Bueno, es un gran fetiche. ¿Quién me contó una vez un chiste como, esta mina era tan cochina, que se comía los completos de rodillas? Y hola. Suave. Pero cuando también se toma un helado un completo, no. Un paro rico. Sí, evidentemente. Porque hay minas que, weón, tú ves en la calle y se están tomando helado y es casi como si estuvieran chupando la verga. Así. No les pasa, nunca han visto nada. Yo salgan a la calle, por favor. Tengan vida. Es que yo lo de helados puede ser. ¿En serio? Completo no. O estar así como con la cabeza de helado, tratando de embutirse la. Depende de la mina. La tula. Es que. Bueno, no. La que no, nunca. Si te has pasado rollo con un completo y estando en la. No, una comida linda, es como una weá chorreante, así, lleno de ketchup, de mayonesa, de chucrut, de palta, de lo pero que sea. Es asqueroso comerse un completo. No, es rico los completos, pero ver la situación, la mina así para el hoyo, no creo. No, es rico comerse un completo, pero es lo que decís tú, te mancháis entero. Ya. Bueno, pues buen panel. Entonces dejaré mis fetiches. No, pero chete, no. Chete, compártelo, por favor. Te lo... Yo te estaba hablando. Queríamos hablar de tu colección. No, pero el Nico aceptó lo de helado. Salgan de la caja, compadre. Pero el Nico aceptó lo de los helados, así que es verdad. Sí, yo tengo que hacer un trabajo con ustedes de largo plazo. En el cual tienen que empezar a aceptar esos fetiches que todos tienen. ¿Cuántas sesiones nos vaya? Esto es como un workshop. Sí. Con tres sesiones vamos a quedar depravados. Sí. O sea, bien. No depravados, es parte de la visual, compadre. De la masculinidad. La masculinidad, la testosterona, del olor a ala, compadre. Del olor a ala. Es parte de ese juego, ¿cachai? Qué bonito. Pero. No, yo tampoco ando por las calles mirando que todas las weas que pasan, pues digo, oh. Vos andáis siguiendo los heladeros así. Calla y va un heladero, weón. Sí, voy a seguirlo, para que mina le vende. Para de seguirme, weón. Me paro afuera del comedor hasta. No, weón. Chester con una gabardina, unos lentes oscuros ahí, un gorrito, no leyendo el diario. Con eso abrigo largo. Sí, weón. No, y esos trajes. Es una gabardina vos, compadre. Sí, compadre. No, y esos disfraces que son como unos antiguos con bigote. Sí. En el Copelia, sí, no. En no. El Emporio de la Rosa. Ah, dame un helado de pistacho con Stark. Tú estabas contando antes que partiera el programa sobre un peculiar tipo que coleccionaba pornografía. Sí, la situación fue la siguiente. Lo veía un hueón que era adicto al porno. Todos los hombres son adictos al porno. En cierta medida, pero todos lo son. Hay diferentes variantes. Sí. A Pablo le gusta el porno con animales. La zoofilia, la necrofilia. Oye, esa es mentira. La necrofilia, que es quirosa. Y la multifilia, que es como que hueá. Pero. La inventaste tú, en verdad, esa hueá. No, la multifilia, pero creo que está muy bien. La cosa es que este personaje era fan de todo el material porno. Se sabía todas las estrellas porno. Sí, le gustaba coleccionar sus videos y tener todos los canales. Y la cuestión, igual. La cosa fue de que el güey estaba viendo un día porno dentro de su rutina diaria. De su rutina diaria ya. Estaba inventando su, su libretita de cuernos, actos y cosas así. Y de repente ve a su señora en una película. Ah, la pilló. Porno. No. Sí, po. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? La encaró, po. Se masturbó. Se la fue a vacunar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero se tira plata. No le demos más bebida. La cosa es que eso te puede pasar a seguir porno. Imagínate que vente, bueno, te encontré con tu señor. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción, Pablo, si vente ya a tu mujer en una porno así con un nigeriano de 40 centímetros en la verga? Un nigeriano. ¿Termino de ver la porno? Y después, la voy a encarar. Y después la voy a... No, después la encaro y recreo la escena primero y después la encaro. Ah, le hice sorrañía. Sí. Pero la hago así como una virilla. ¿Y no le pegarías? No, no. Para sus palmaditas, no. Con cariño. Con cariño, así. Con su allá. Slap, slap. Así. Pero eso es como medio. Gay. Sí, como medio lesbiano. Pero lesbiano. ¿Qué? No queremos tocar ese tema. Otra vez. Lesbiana. ¿Ustedes han visto ese programa con Mil Formas para Morir? No. Sí, notable. Es una forma más bizarra que la forma más bizarra para morir. Es que ahí había una historia muy parecida a la del amigo que tú estás contando. Al juego. Que un personaje, lo mismo, coleccionaba porno, pero el one ya estaba cagado, así, mal, la enfermedad. Y el personaje ya como 7 días seguido masturbándose. Bueno. Así como bueno, su colección de porno, los VHS, todas las mierdas. Es como VHS, que monitoreaba las porno. No, para el pico, ya. Un monitoreaba, tenía como 10 televisores monitoreando porno. Y cacha que el weón como que ya se estaba deshidratando, no había comido, no había hecho caca, nada. Y estaba mal, viviendo porno todo el rato. ¿Cómo llegué a ese límite, weón? No sé, weón. Saludo para @JM. Y el personaje se para en determinado momento, así como que ya está hasta el pico, quiere ir a comer algo. Y en esa parada como que camina un poco, se desmaya, se resbala con su semen. Se resbala y se le cae toda la colección de porno encima y muere aplastado. No. Es como la muerte de la Quintrala, pero en porno. ¿Me cachó? Me estáis hueveando. Bueno. Y esas cosas son reales, ¿verdad? No sé. Yo creo que deben haber 800 micos escribiendo guiones de muerte increíble ahí, pero es un programa. Morir así. Bueno. O la otra que es buena que me contaron ayer. Es que ayer justo estábamos hablando de este tema. ¿Ya? Y de verdad tiene mucha carne. ¿Del porno? No, de las muertes peligrosas relacionadas al porno. ¿Ya? Un personaje que tenía como este gusto, pero por las minas amputadas. ¿Ya? Con el respeto que merece. Con el respeto que merece la gente de la Teletón. No, menos Don Francisco. Ya, viola. Este compadre le gustaban las minas con amputaciones, cosas y cosas así. Y un día llamó a una puta que le faltaba un brazo. ¿Hay putas que le faltan brazos? Sí, pues, compadre. O sea, no es el único. Compadre. Claramente no es el único. El fetiche que tú desees existe. Sí. Si quería una enana en tu casa, va a llegar una enana a tu casa. ¿Puedo buscarte un perro en la calle? Oye, un enano chino negro puede llegar a tu casa. El enano chino negro. El mítico. El mítico. Ya, pues. Llega esta putita, hacen el acto todo y al final, como para sorprender al weón, la mina tenía un ojo de vidrio. Lo saca y le dice: mira lo que tengo acá. Y empiezan a tener sexo por el ojo. No, mentira. No, empiezan a tener. No, bueno, ya, empiezan no, a tener sexo por el ojo. No, imposible esa weá. No, la cosa es que la mina deja su ojo de vidrio adentro de un vaso con agua. No, ¿cachai? Empiezan a hacerlo. ¿En dónde estoy? Pero me van a dejar contar la weá. Sí, ¿no? fue. Ya, terminan. En eso que la mina va al baño a arreglarse, a bañarse, qué sé yo. El compadre pesca el vaso con agua, se lo toma y se ahoga con el ojo y muere. La muerte pinca. Es mentira, esa cosa es como cuentos de la cripta. Pero salen en el programa. Y sale el programa, es verdad. Es verdad. Salfate dice en la tele que hay terremoto y pasan y es verdad. Sí. Oye, weón. El presidente ahora y es verdad. No. No es un holograma. No es un holograma el presidente. Yo creo que Piñera ya está en Marte, en algún planeta ya colonizado, según. Quizás sea como un holograma como el de Coachella. ¿Qué echaron esa weá? ¿Qué, Coachella? ¿No? Que revivieron a un rapero con un holograma a la zona. De Tupac. Tupac. Tupac, Shock, pero yo creo volver un poco a usted. ¿Y cómo salió ese tema anterior? Que yo no lo vi. No, yo quiero volver un poco al tema anterior. ¿Al holograma? ¿Usted no? ¿Usted ha tenido alguna experiencia con el porno? ¿Como mala? O como sea, o chistosa. ¿Como aparte que te pille tu vieja o algo por el estilo? Oh, un clásico. Que le pasa a todos los hombres. Sí, pues sí. No, mamá, me estaba cambiando de pantalones. Claro. Cualquier weá. No, no, mamá, si estaba cagando. ¿Pero por qué estoy sentado arriba de la tapa del water? ¿A usted le ha pasado alguna experiencia con el buen porno? ¿Por qué me están mirando los dos a mí? No, es que tú tenés cara de ser un hombre experimentado. Sí, no, no, la verdad es que no, weón. That was that. Cuéntate algo, cuéntate algo. O sea, es que me carga porque, ya, es un personaje y todo eso, pero es que sabéis que yo no tenía mucha experiencia con el tema, ¿no? Oh, o sea, claro, como todo that... ¿Es Virgin Mobile? No, al revés, pues, weón. Al revés, pues, por lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué andan viendo porno, weón? Acá estamos hablando con un ser elevado. Claro. Que lo ve porno. No, pero solamente, solamente no, se masturba con National Geographic. Oye, con las negras. Oye, no, no, si no es eso, pero es que no me ha pasado nada, weón. Nada, nada. Nada. Nunca te ha pillado tu mamá, no, tu hermano, tus hermanos. No, no, te lo juro, no. Nada. Nada. Nunca he visto alguna guapa porno y tu disconcha tu madre. Es que tampoco es como que vea mucho. Yo, por eso nadie me cree. Nadie me cree, pero yo no veo tanto porno. Yo como que... es un ser índigo. El índigo, Dutch. Oye, esta weá se está No, weón, mi imagen. Yo debo reconocer que una vez vi una porno en la cual un weón metía la cabeza dentro de un chocho. Oh, creo que yo vi esa weá en el colegio. Fue en el colegio. Pero yo vi una foto nomás. No, yo vi el video. Y era la cabeza, era como un. Era como un pelado. Con que hacía. Sí, sonaba, y después la sacaba, weón, ese chocho, weón, era gigante. Pero weón, sabes que yo. Weón, me daba asco. Yo no fue con una porno, pero hay una weá que nadie se acuerda. Y yo lo he comentado en la pega y nadie se acuerda que había una weona que fumaba por la vagina, weón. ¿Ustedes vieron ese video? No. Bueno, esa podría ser mi experiencia. Yo vi un video de una weona que estaba como atrás de la parte de un camión, abría las patas. Pero no abres las piernas, weón. No, no, no. Es que para que la gente sepa, yo estoy haciendo eso. No, tenés las piernas. Ya, bueno, y la cosa es que se ponía un cigarro y como que fumaba y después se sacaba y la pasión. Y salía, weón, y salía el humo. Y salía el humo, era una madrigia. ¿Verdad? La dura. ¿Alguna fanática de podcast hará nadie eso? Vio, pero nadie vio ese video. ¿Alguna fanática de podcast podrá dar alguna experiencia? Oye, ¿las fanáticas de podcast tendrán dones? ¿Superpoderes vaginales? Si los puedan comentar ellas sería maravilloso. Bueno, sería... Pero en fin. Bueno, es de brava por la chucha. Sí, no, hay clásicos porno. Colegialas de excursión, esa guay que pasó por todo el... Por lo menos mi curso pasó completo. No sé si ustedes quieren unas colegialas españolas. ¿Nunca vieron esa weá? No, no. Yo tenía una vez, vi una porno que era muy buena, que era una porno cubana. Y tenía frases míticas que decía como... La trama era que el weón que se pilló una mina a su esposa en fondo, una follando con su mejor amigo. Uh-huh. Y mientras está emputada, mete ahí, dale, follando, pa, pa, pa, pa. Y mientras llega el weón. Y la mina dice, oh, y era cubana, era como, oh, te has pillado, oh, nos ha pillado. Y nos ha pillado. Y llega el weón y dice, como a ustedes les gusta coger, a mí me gusta observar. Y el weón se sentaba en un, chucha, y el weón se sentaba en un sillón. ¿Ya? A ver cómo los weones follaban. Y decía, mámame la cuca. ¿Qué y yo, ¿qué, güey? Mamá de la cuca, güey. Era una weá, pero... lo más cuento es que después como que hicieron un viaje al Caribe, ¿cachai? Yeah. En un transatlántico de la zorra. Güey, sí, años 80. Yeah. Y llegan unos piratas y se terminan mirando todas las minas. ¿Y por qué hay piratas en los años 80? Porque aparte viajaban en el tiempo. Esa es la pregunta que se viajaban en el tiempo, güey. Uno ahí, unos piratas, y los weones se hacían perder a las minas. Esa es la pega más fácil del mundo, ser guionista de película porno. Weón, nada, cero esfuerzo. Weón, inventar cualquier mierda. Claro. Y listo. Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis dentro... Yo me acordé de varias cosas también, pero da lo mismo. No, juegue. Es que yo, ¿sabéis que yo tuve una industria con respecto a eso? ¿Qué? No, lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Actor porno, Dutch? No. ¿El Dutch? ¿Trata de blancas? Dutch. No, sí, fue tan así. Mira, lo trae que pasa peruanas... No fue tan así. ¿Trae peruanas para prostituir? Y no, no. ¿Un cabrón? Lo que pasa es que yo cuando chico, en Dutch, séptimo, Dutch, yo vendía cassette piratas. ¿Cachai? Piratas. Ya. Yeah. Cassette. Y resulta que nos empezó a bajar las ventas. Incluimos un socio en la weá. Mal jugado, súper mal estratégicamente jugado. Pero el socio era como tú, ¿cachai? Tenía un depravado. Tenía una biblioteca pornográfica increíble. Y el yo no tengo una biblioteca increíble pornográfica, compadre. Pero tenía una biblioteca. Y el guan tenía un disco duro lleno de... Y el guan nos dijo, compadre, la weá es la pornografía. Y empezamos a vender así como para allá a nuestros compañeros. Yeah. Weas porno. Y había una weá que nunca me voy a olvidar, que era la cagá. El Tetris porno. Weón, era la cagá. Era un juego. Cuando venían disquete, pasamos el disquete del Tetris porno. Esa weá la vendimos. Weón, salvamos el negocio. Weón, el Tetris porno se trata de esto. Tú empezaban a caer las. Era como un cabazutra. No, era la misma canción del Tetris, toda la weá. Yeah. Y caían las piececitas. Y cuando hacía en línea, en la parte de atrás. Ah, a ver, si no miren pelota. Se veía, no sé, en pedacito de la cabeza, así como saltando así. Oye. Oye, oye. Y cuando a medida que así línea iba bajando, y al final queda un video atrás, así, de una porno. ¿Ya? Entonces cuando termináis todos los puntajes, todas las líneas, queda todo el video. Y así iban diferentes videos pasando. Mira, un nicho. Un nicho. Un juego porno. Y bueno, Play 3. Pero nos salvó la wea. No. Vendimos, o sea, como locos esa wea. O sea, traficáis porno. Vendíais porno. O sea, vendimos ese juego mucho. Tenía un putero. Sí. Sí. No, los inicios del Dutch era vendiendo porno. No, pero no, antes de que fuera un flight que salía en la televisión. Sí, oye, es que estoy empezando a evaluar mi historia y no está tan buena. No, está bien. Está bien, está bien. Está bien para ti. Está bien, Dutch. No, si yo no. Pablo, ya estaría el programa, no se puede editar. No, si no quiero que lo editen, si está bien. Yo hablando de porno, sexo, igual, ¿usted tuvieron clase de educación sexual? En el colegio. Pues esa era una mierda, sí, Chester. Traigan un plátano y un condón, la típica. Yo, mi primera clase. Métanse un plátano y un condón. Fue la cosa más triste del mundo. ¿Por qué? Porque llegó el profe y dijo: si ustedes van a tener sexo, tienen que sacarla antes. Bueno, ¿y qué pasa si esto no hay sin querer a punto? Bueno, así como, ya, bueno, ahora sí la voy a sacar. ¡A chupa! Listo. Bueno, nosotros nos fuimos a la mierda en esa, bueno, todos cagados de la risa. Bro, bueno. ¿Qué es el dato de mierda? Tienen que sacarla antes. Bueno, ¿qué es? Y está científicamente comprobado que es una mierda. Es mentira, bueno, porque es la peor bueno. opción. Sí, no lo hagas, no por lo hagas. Por favor, gente, si usted te lo está haciendo ahora, no lo haga eso. No haga eso. No lo haga. No, sí, no se puede, weón. Bueno. ¿Cachai? Pero usted estudió, sus clases de educación sexual fueron... No, era una mierda, era una mierda, porque era como el cura buena onda haciendo de clase. El cura buena onda. Un cura enseñándote de sexo, aunque supuestamente no debería tener sexo. Sí, weón. Pero el típico caleta de colegio que le dicen al cura que le enseñó. A mí no me enseñó un cura, pero era un weón que parecía cura. ¿Tato? ¿El cura tato? Era súper, el weón era súper religioso, ¿no? La weá. De hecho, él hacía religión. ¿Te tocó? No. Él hacía religión. ¿Pero te tocó en el corazón? ¿Su enseñanza? Sí, eso sí, eso sí. Pene, y la palabra Jesús también. ¿Y el pene? ¡Oh! Me dio pena tu comentario. No, ¿por pena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te estás burlando de mi profesor de enseñanza de educación sexual. Y de tu propia tribu urbana, compadre. Y de tu tribu urbana, los católicos. Los cristianos. ¿Ya sigamos? Sigamos, sí. Ya, y entonces... no, pues no me hizo nada, pero el bueno es demasiado triste la wea, así como amigos, amigas, somos lolos, todos somos lolos, nos gusta vivir la vida. Y yo nací por un accidente. Claro. Y el bueno como que traigan un plátano y un condón, ahora ya saben todo en la vida. Vayan, vuelen mis palomas. ¿Cachai? Era como una base. Ya saste. No sirve, pues weón, no sirve esa wea. No sirve. ¿Y tú, Nico? ¿Alguna experiencia con educación sexual o algo así? ¿Tú estás en un colegio de hombre? ¿De hombres? Que dirige esa no, pues sí, qué cabaje, sí, ¿eh? Sí. Cacha, Pedrito. Había muchos hombres ahí. Pedrito se le ve el calzoncillo. ¿Qué es eso, wea, Nico? Ya, pero hombre, compadre, yo creo que ustedes están tergiversando toda esta wea. Si ¿estás diciendo algo... lo que dice Chester siempre? No. Si por algo, a la salida del instituto está lleno de minas de todos los liceos. Pero por eso tienes que tener más educación sexual. ¿No? Tienes que tener un grado mayor de educación sexual, ¿no? No, era bien pobre la wea. Ah, era como todo. No, yo creo... había educación sexual. Nunca me voy a olvidar de una wea que nos dijo una profesora una vez. Que estábamos en clases de biología y estábamos hablando de el órgano reproductor masculino. Y en esa ¿pico? Sí. Ay. Y en esa la profesora dice: bueno, y como ustedes deben saber, el semen es muy rico. No. Punto suspensivo. No. Como que cachó la guaca que había dicho. En proteínas. ¿Cachai? Y después, weón. Y todos así como: weón, ¿grabaron lo que dijo la profe? Sí. ¡Guau! Güey, yo tuve una profesora cubática también con, ahora que me acuerdo. Con todo respeto, se lo traigo. No, pero así ya cuando estaba más grande en cuarto medio, profesora de psicología. Y empezó a hablar de los fetichismos sexuales. Y en una dijo así como, ¿y qué tiene? Por ejemplo, ¿qué tiene si a mí me gusta que me apaguen los cigarros en los pezones? Weón, todos quedaron grabados por esa weá. Weón, te lo juro, parece que le gustaba esa weá. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y era malísima la vieja, era malísima. Y después le hicimos la profesora de los cigarros en los pezones y se llama cigarro en los pezones. Weón, y es típico que esa weá te la dice una vieja de mierda más fea. Weón, era asquerosa. No podía ser la profe de arte. No, que esa vieja tiene que experimentar esas situaciones para que la pesquen. Los masocos, todas las weas. Y era media loca, entonces como que todo le quedó grabada esa wea, los cigarros, los pezones, era más increíble. Qué asco, weón. Lo que sí, en mi colegio había un profesor de religión, ¿ya?, que era terrible, que era... ¿Terrible y qué? ¿Maraco? Sí. Es que me da miedo decirlo porque alguien puede escuchar y puede quedar una zorra, pero... Ah, era maraquillo. Pero no importa, si me se puede hacer este el colegio. Oye, si todos los religiosos son medio... Bueno, ya, era hueco. El bueno era delicado. Cae. Y bueno, era terrible, porque está. Todos te dan el tip antes de entrar a clase. Bueno, tenéis con este weón, no lo mirís nunca en los ojos. Era como Luis Miguel. No, ¿sí?, como la medusa, te voy a poner en piedra. No, te agaché y quedé en piedra. Bueno, no lo mirís nunca en los ojos. Nunca te agaches delante. Ah, era un mito. No, era una recomendación que te dan los buenos de cursos más grandes. Ah, bueno, no lo miré nunca, loco. Y salían corriendo, gritando, así. Y sí, y era terrible, porque si tú lo mirabas ahí a los ojos, te penetraba con la vista. El buen no te dejaba de mirar en toda la clase. No. Te hacía una clase personalizada a ti. Bueno, yo estaba así todo el rato. Era como la cabeza estática. El buen podía estar moviéndose atrás y adelante. Como un búho. Ah, y como un búho. ¿Y el topo? ¿Nada? ¿Qué? ¿El topo del profe? No sé. Te miraba. Y trataba todo así como, ay, a mi niñito, no se preocupe. ¡No! Y era un viejo que... No, weón, terrible, terrible. ¿Qué? Pero yo me acuerdo que era la zorra, porque... Ponte tú, los weones... No. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasó? Déjenme terminar la frase. ¿Metalero New Year's? Déjenme terminar la frase. ¿Metalero? Era la zorra. Porque... Habían pruebas, era el único profe que nos hacía pruebas de religión. ¿Cachai? Pruebas de religión, con materia aprendida y todo el huevo. ¿Prueba en terreno? ¿De Jesús? ¿No? Pero así como, ¿qué hizo Jesús en no sé qué hueá en el monte Sinaí cuando lo crucificaron? ¿Ya? Se murió. No, y tú tenías que responder. Revivió. Y ponte tú, los que realmente pescaban religión y estudiaban la Biblia y se sabían las respuestas perfectas. El profe se los culia. No, weón, se sacaban nota como el pico. Y si tú ponías cualquier weá donde sea alumno X y le ponías como, oh, voló porque era como Superman, weón, 7. Se convirtió en ahí en fase 3. Ah, o sea, el weón estaba volado. No sé, weón, pero era terrible. Oye, qué buena, weón. Buena experiencia. Pero qué cuático del profe y que te llegue el otro, weón, a avisarte así. Oye, weón, nunca, cuando el weón tire el lápiz, nunca te agachís. No le hagáis caso. Weón, en el instituto se anda varios de esos tipos. Míralo a través de un espejo. Por favor, nunca lo miré al ojo. Nunca. Oye, qué dirigio, yo me asustaría. Por si no te tocan los pezones. Ay, claro. Y después, a la menilleta. Oh, weón. Me asusto. ¿Qué otro tema ha pasado esta semana? Cambiando un poquito de tema, poniéndolo un poquito más serio, entre comillas. ¿Poniéndolo un poquito más serio? El virus en la posta central. Resident Evil chileno. The Walking Dead. The Walking Dead. Weón, qué cuática esa weá, weón. Igual, yo siento que todos los medios han sido más tremendistas que la chucha. Que la mierda. Es como que de repente, no sé qué día fue, el martes, el miércoles, que todo en Twitter están, weón, se han muerto 36 weón en la posta central y hay 150 infectados. Weón, se mueren 40 personas. Weón, esa weá es una mierda, la salud de la posta central es una weá como el pico. Pero yo creo que es más brígido la salud como atienden a la gente que el mismo virus, weón. Sí, pues, mucho, sí, me puse muy profundo. Si pasamos, sí, si las personas escuchan podcast, no se van a contagiar del virus. No se van a contagiar del virus, así que llamen a su amigo. Pero, ¿de qué virus? ¿Del que ustedes portan? No, compadre. Todo, no porque tú tengas el SIDA te tenemos que respetar tanto. Sí. Como de hecho, no me devolváis la pelota, esa era mi talla. No, compadre. No cae dos enfermedades, compadre. No, acá no hay cabida para personas como tú, de verdad. Sí. ¿Personas cool? No, como tú. Sí. O sea, entonces ya, este virus, y que ojo, dijeron que Samudio está ahí, ¿ah? Tenía no, esa. Todavía está muy fresco el tema, pero sí, es verdad. No, pero es verdad. No, pero es verdad, no. No, No, sí, sí, lo dijeron. Sí, dijeron sí. Que Samudio quizá haya muerto por ese virus. Claro. Bueno, vale. Samudio murió porque unos sacos de pelota. Pero de dicen que se contagió sí, de la guay. Ya, pero sí. Weón. Uy, habló el super gay. Defiende a los gays. Ay, habló el super nazi que ahora defiende a super. Que pelea no. Contra super gay. Mi archienemigo. Super neonazi. Super neonazi salió ahora. Super neonazi es super gay. Prefiero ser no. Super gay. Y yo que vendría siendo como el transeúnte que de la pelea, ¿no? Y muere. Super transexual. Sí, ahí es como Abril O'Neil. La reportera. No, estoy diciendo que claramente está mal esta cuestión. ¿Cachai? No, no, obviamente. Pero, bueno, pero, las noticias. Es puede como, ser, ya, puede es, ser. Ese ataque así como. ¡Ah! Puede ser. Super puede gay. Ser. Super gay. Pero es que, weón, bueno, si valen que hayan pasado. Ya, pero. Ya, pero no tienen cabida en este medio comunicación. Pero no, si el tema está en que puede que. Si es que fue por el virus, mira, vayan a tener que investigar a San a Daniel. Que... Ya. No, no, por el virus es el. Ya. El volado, yo no te voy a apoyar en esto. No. Úndete solo en ese. Úndete solo en este barco, perro. Bueno, perro. Sí. Bueno. No, que, me lo que, están no. Sacando con texto. Esto es una Una careta. No, si cuando saca el podcast yo no soy así. No le pego a mi mamá. Oye. Yo te he visto, compadre. No. Sí. Mamá, llame. Y levantáis la mano. Y tu pobre madre, santa madre, weón. Santa madre, weón. Qué feo. ¿Cómo hace que injuria? ¿Qué te voy a mandar, weón? No, es injuria. Es mentira, Chester es un buen hijo. Yo contrato a Raquelita y te demando porque estás estudiando para ser abogado, weón. Uy, ella habrá demandado. Ya, pero ya hablábamos de esa weón. Ella habrá demandado para los chilenos. Es probable. El papá. Oye, pero no, es verdad. Entonces, posiblemente tenga que exhumar el cuerpo y cosas así. Que sí, vaya, porque se torna bastante dirigido el tema. Claro. Pero esa weá como el Walking Dead que está pasando el resto. Pero que weón, no está pasando nada. Si sí, en verdad no, la noticia no. Es una mierda porque. Es como eso, la fiebre porcina. No, nada. Si no, no ha pasado peor. Nada. No, nada. Weón, porque diariamente mueren 40 muertos. Pero este weón pasa a Salfate. ¿Qué le pasa a nuestro Salfate? Esa noticia, esos 40 muertos son desde julio del año pasado a la fecha. Weón, 40 personas se mueren en esa fecha no, en un cualquier hospital. No fue como en un día. No, weón, no. Si la noticia está como el pico, weón. Eso es típico. El gobierno, algún caso se mandó y tienen que desviar la atención. Sí. La weá venga inflada, weón. Weón, es como, oh, murieron 50 personas de cáncer. En un hospital. En un hospital. En el rango de 2 años. Oh, estamos en una epidemia. Es como también por lo mismo de la fiebre porcina que te decía, que moría más gente de resfrío que de fiebre porcina. Sí, porque. ¿Esta es la típica weá? No, y la otra weá, que el virus es un virus que se contagia a todo el mundo de la weá que lleva mucho tiempo hospitalizado. Como un virus que está en todos los hospitales. Ojo, que de hecho hay una seguidora de post. Vamos a la voz central. Oye, pero si hay una seguidora de post que creo que tuvo, no me acuerdo el nombre, que había puesto que tuvo el virus ese y está vivo, está bien. ¿Verdad? Sí, está vivita ahí. Acaba de morir, me dice. Me acaba de decir que murió. Me acaba de tuitear el Maya. El Maya. Chiquillo, lo estoy escuchando y falleció. Pero de la risa. Falleció de la risa. Lo estoy peleando. ¿Penean? Entonces vieron penca esa weá. Penca, po weón, sí. Oye, la apuesta central mueren. Yo creo que en la apuesta central el programa. Mueren 40 weones al día. No. Y por un resfrío. Es como, yo creo que al director de la apuesta central fueron, compadre, venimos a investigar por qué está muriendo tanta gente por la entrega de mal servicio que ustedes tienen. Es que hay un virus que se llama Paulo, que se llama sí, y resulta que eso ha matado mucha gente, 39 como personas. Los 33 como los mineros. Y como que esa hueá pasó. El Juan se está sacando los pillos por eso y dijo que era el virus. Y aparte que los médicos, Juan, no hay hueón que se pegue mejor a Maggie que los médicos, pues, cuando tenían algún problema. Vamos a mandar al colegio médico. Y todos los médicos, bueno, amagando, bueno, así como, no, nos fuimos nosotros, fue el gobierno, fue usted. Vamos a hacer una negligencia. Sí, vamos a hacer una revisión exhaustiva de todo el caso. Sí, pues, bueno. Y a todos los médicos que escuchan el podcast. Sí. Chao. Un paréntesis. Estoy preocupado, weón. ¿Por qué? Porque a mí todavía no me van a censar. ¿A mí tampoco? ¿A mí tampoco? No soy parte de nada. ¿No? Bueno, después de repente sí seguimos hablando. La cuestión es que... Weón, me cagaste. En el censo, tú vas a decir que de la región Salfate, alguna wea así. ¿Jedi? No, pero... ¿Jedi? Yo quería... ¿Jedi? Es como medio judía esa weá. Usted que trabaja en Perla. Yo, pero... yo pienso que, no sé, deberíamos ponernos todos de acuerdo y hacer una religión y cagarnos todos estos weones. Todos los jóvenes que tengan una misma religión. Yedach. Religión Dutch. Nadie, me hace, nadie va a hacer una religión. Religión dachiana. La religión de los postcat lovers. Postcat lovers. Sí. Vamos, pronto vamos a andar premiando a esa gente maravillosa que son los postcat lovers. ¿En serio, Dutch? Cuéntanos cómo. Ya. Amigos, amigos y amigas, si tú tienes un perro y quieres poner. No, no sé, güey, no sé cómo lo vamos a premiar, todavía no lo hemos pensado. Nico, corta esto. Por favor. Pero ¿y para qué me preguntas? Si no sé, pues, güey. Nico, tú cachai, control C, control B. Puta, sí. Control C, control B. Es control L. Que bueno, yo igual ya estoy un poco agotado de que este weón se mande tantos cagazos en el programa y que tengamos que editar. De verdad. O sea, tú cachai que el programa dura 3 horas, pero. Sí, pues tiene que terminar, bueno, en menos de una hora. Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo digo, weón, y ustedes no me apoyan. Así es. Hacen la jugada típica como. Esperan un segundo, se han callado. That. No. That. Vive al mismo tiempo. O pasa algo fome, el chete tiene una talla fome y dice. Dutch. Y Nico ahí. Weón. Dutch. Un abrazo, ven para. No me toqué. Momentos gays en post. Momentos gays. El cadáver necesita cariño. El cadáver. El cadáver necesita un cariño. Ya, no, no me toquen. Sí, por favor. Una mano. Un apretón de mano. Sí. Pero weón tenía el topo a su mano, weón. Un apretón. Tiene el topo. Weón el topo. El apretón serbio. No. Yo creo que es momento de empezar a contar nuestras historias personales. Yo creo que debería partir Alexis, Juan. Por favor, tiene el cetro. Ya. Hable. La cuestión es que a mí últimamente, hace como uno o dos meses, en las micros, mínimo 4 veces, me ha huellado un puto mimo. Bueno, el mismo. Llego. El mismo. Y no sé si es el mismo. Es que son todos iguales, güey. Son tan imbéciles y son todos iguales. Es que esta weá más idiota que un mimo. Bueno, sí. ¿Cuál es la labor? Chiri. ¿Cuál es la labor de un mimo? ¿Imitar? No, y pedir plata. Que imitan, no imitan nada. Sí, man. Cuando ponen al lado como la vieja y empiezan como a caminar, o empiezan como que miran a las personas. Así, y no hablan, ¿cachai? El personaje mimo es muy idiota. Es detestable. Pero bueno, es asqueroso. Bueno, yo sigo al mimo en Twitter. Y es verdad, se llama The Meme. Y lo sigo, y siempre tuitea puros puntos suspensivos. Bueno, perfecto. Pero el mimo. El mimo chileno es muy ahueonado. ¿Sí o no? ¿Ya es detestable? Sí. Sí. La cosa es que yo, ya aburrido de que es tal mimo, que no sé si es el mimo la weá, me hueviara. El día de ayer, que fue un día ayer en la micro, voy y vente veo al mimo que se sube. Digo, puta la weá. De nuevo este huevo. De concha su madre, weón. Ya pues llego, puta, yo escuchando música, los audífonos, la weá. ¿Qué estás escuchando, compadre? Cecilia Chañique. Miriam Hernández. Y la cuestión fue que de repente viene caminando el mimo, se tiene delante mío y me mira. Y digo, puta la weá, me está weyando. Y si te quiere, weá, te quiere culiar el mimo, weón. Cuando llega el mío, empieza a weyar, como empieza a imitarme las weas, ¿cachai? Yo le digo, weón, no me weí, ¿cachai? Le dije, no me weí, weón. Y el weón me sigue hueviando, ¿cachai? Como que me imita, me dice, le hace como así como que estaba hediondo, ¿cachai? Te dice así como Nora Copete, weón, que no solamente el humor, sí, tú, pasado, igual, ¿no? Es verdad, ¿no? No. Bueno, porque... la cosa es que ya, y la gente puta se ríe de mí, pues weón. Y el weón ya termina su acto de mierda, y yo le dije, aparece, weón, deja de huevearme, ¿cachai? Y ahí weón termina su show de mierda y empieza a pedir plata. Empieza a pedir plata a la gente más o menos persona le da. De repente pasa por mí delante de mí y me dice, esto es arte, pues weón. ¡No! Weón, y yo digo, concha de tu madre. Un mimo me habló y me pidió. Esto es arte, pues weón. Sí, weón, como que me respondió toda la chucha. Me dijo, esto es arte, pues weón. Y yo, concha de tu madre. Ahí como que se me destruyó una neurona así. Como que vos no le pudiste responder nada. No le pude responder nada porque fue como que me destruyó el paradigma. No te picaste, no dijiste bueno, qué te pasa, culiao, no. Me destruyó el paradigma. Bueno, imagínate conmigo con su cara blanca de mierda, con su cara de pena, su cara de alegría. Los mismos también son medio emo. Sí, ¿sí? Se pintan gotitas. Sí, la wea. Me dice, esto es arte, pues wea. Y wea, yo casi como, wea, un mimo me habló. Esa wea, como en la ley mimo lo puede. En la ley mimo. La ley mimo es imposible. Alguno en estos momentos en su casa le llegó una multa, pero él prefiere pagarla porque te puteó. Sí, pues, y aquí para cagar, pues, weón, ¿cachai? Bueno, yo nunca me voy a olvidar de un weón que subió con su guitarrita a cantar. Cantó dos temas de Los Prisioneros, como ponte tú, Ken Mató a Marilyn y Pa Pa Pa. Bueno, tocó dos temas, pidió plata, nadie le dio una puta moneda. Y antes de dejarse la misma, le dijo, se paró enfrente de todo y le dijo, Juan, son todos una mierda. Y se fue, caí, tipo, me estoy huevo. Y yo así, como que lo miré y me cagué la risa, mira y tal, fue como, ¡guau! Me estoy hueviando. Sí, como que se enchuchó porque nadie le dio plata. Juan, son todos una mierda. ¡Hueón bacán! ¡Hueón! ¡Oh, se le está muriendo el tato! ¡El dolor un pa' el tato! Aquí me voy a chastar. No, oh, que se va a poner flatulento por el tato. No, pero quiero que se tire un chancho a que muera. Oh, weón, te bastaste. Weón, pero ¿cómo tan cuático? Bueno, son todos una mierda. Yo creo que llegó el momento de saludar a nuestros amigos, ¿o no? ¿Cuál fue la pregunta que tú...? Ah, la pregunta fue la siguiente. ¿Por qué usted debería estar en nuestra maravillosa Arca Podcast? Arca de Podcast. Que todavía no está construida. La carta Gant se atrasó. Pero weón, te dijimos que tenías que empezar esta semana. Bueno, no tenía plata para la plumadita. No tenía plata para la plumadita. Y no, ahí la pol. Y como te usas esa plumadita, es que la revientan las minas y les gusta. Antiestrés, da lo mismo. Esa weón antiestrés tampoco había. Puta la weá. Pero lo puse con tabla de... no sé. Ya. Ya. Con puertas de ya. Esa era la pregunta. ¿Por qué usted debería estar en el Arca de Post? En el Arca de Post. Acá el amigo Coma TNT dice, porque le están poniendo mucho color para un insignificante saludo. ¿Por qué será? Si tú respondías, te mandábamos un saludo. Sí. Sibet dice, porque soy el último nativo de la localidad de Lefausquien. La zorra. ¿Quién más? Lisita, léelo. ¿Qué pone? Oh, porque soy muy fértil y cachonda. No me avisaron del concurso, malditos roedores. Oh, Lisita, le mandamos un saludo. Mira. El número. Yuji también. Yuji que pone, debería ir en el Arca de Postcard porque se hacen los terribles panqueques y sus buenos pies de limón. Y me gusta lavar la losa. Bien. Es lo que justo necesitamos. Una nana. Chester, por favor. No. No es igual el estilo de Chester eso. Un super peso para Yuji. No tal, weón. Sí, sí, significa la cara por estar dentro del arca. Sí, yo la respeto. El Guaso Pícaro. Ah, el Guaso Pícaro. Una gran persona que nos putea y nos puteamos de vuelta, sí. Siempre en buena onda. La que manda los saludos. ¿Por? Hable esa vez que tú le dijiste, anda a culiarte un chancho, guaso weón. Y a pito de nada. ¿Sí? Fue como, guaso, mándale un saludo. No, no quiero. Anda a culiarte un chancho, guaso weón. ¿Quién más? Arroba tali-ro. Que dice, jaja, los saludos no son gratis. Obvio que no son gratis. ¿Por algo nos pago? Por algo no nos paga nadie. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Marcus Rey. Dice, yo debería estar porque hasta el momento nadie más quiere y me gusta ser exclusiva. Ja, ja, ja, ja. Uy, pequeñita. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué cerdo ya? Pequeñita. A mí me pasaban cosas con la Mujer Maravilla, pero era antigua. La encontraba muy sexy. Milf. Sí. Y su amiga también Glotudela que, no, Glotudela, que nos pide saludos. Y una mocha de la tardecita entre las ¿en dos? ¿En serio? No. ¿Qué? No, entre las dos, la Mujer Maravilla y Glotudela. Mira. Ah, DJ Chicote, nuestro amigo Juan Paciete, el chico de la ciudad Trueno. Sí, güey, chico de pa, ahí. Pan con Pantajas. Natacha Alejandra también. Paco Pantajas nos mandó saludos, nos pidió saludos. Sí. Nachapedia, que hoy día tú. Nachapedia. ¿Por qué? Nachapedia. Bueno, yo creo que hoy día llegó al límite del joteo de esa weá. Sí, chaval. ¿Por qué? ¿Cómo le dan un chupetón a una mina por Twitter? Un ciber chupetón. ¿Por qué me echan la culpa a mí, güey? Yo trabajo. Yo trabajo, claro. Yo laburo en esto. Nosotros con Nico no joteamos a nadie, compadre. ¡No! ¡No! ¡A nadie! Oh, no hablamos con nadie. Oye, ¿sí? No sean cae de raja, buba. Oye, y la mentira, hoy día no fue mentira. Te juro que yo le dije a nuestra amiga Caro Mayora que escuche el programa. porque la habíamos mencionado, pero no sabía, no me acordé que fue una parte que editamos el programa y al final no está. Así que la mencionamos ahora. Ahora la mencionamos. Carito, te sí. queremos. Sí. Sí. Y Chester, nos vamos a tirar duelo, compadre. Esta mano va a quedar así. Guía HD. Guía HD. Max Payne. Bueno, weón, es nuestro. Es nuestro principal auspiciador. Es el que no hace más menciones. Se esfuerza en ese weón es familiar, weón. Arroba Dutch también. Ese weón pidió también. Ah, pregúntele al cabezón. Tremendo personaje también. 81 Maldonado, grande, ¿ah? ¿Eh? Aleja Punk. J. Mondes, Aleja Funk, no. ¿Quién Aleja más dijimos? Funka. C. Marchis, Carlita. Que a todo esto ya hablé con ella y no se pronuncia Marchis. No, se dice Marquese. Marquese. Me estáis hueleando. Sí. Pero si se pronuncia en Chile, bro. No importa. Ya, Carlita Hachis. Marchis. Ah, es como un Mac Combo. Paulina Vidal G, que también siempre. Mira, oh, bueno, hoy día fue notable porque en un momento alguien ha puesto. Meto mis manos al fuego y fue Chester, pidió besos. Super besos. Super sí, besos. Y las chiquillas todas respondieron, varias respondieron con un beso. Entre esas, Paulina Vidal G, Machis. Priscila. Hija de Priscila Satanás. Paulián. Hija de Satanás. Hija de Satanás. Oye, terrible sobre el cole flecha ahí. Que te caes, también te ponen como una carita feliz. Ah, y un saludo que nos pidieron la semana pasada, que era, y no lo vimos, Josefa Azul, la chica que hace cupcakes de la Universidad de Chile. Hoy sería increíble que uno hiciera un cupcake, ¿no? De posca. De también ella, Natushis. Natalia Herrera, Natalia Herrera. Ah, Darian BMB, que siempre le pone me gusta en nuestro Facebook. Nuestra mayor fan de Facebook, sí, de todas maneras. Bueno, sí, que igual estamos demostrando que nosotros queremos caleta a nuestros seguidores. Sí, sí, sí. Javiera Bernasconi también. Claro, Green Drugs. La que Juan Nicolás vio la foto y dijo, ¡oh! Oye, encuentro que es una falta de respeto diga eso en contra de mi persona si fuiste tú, Chester. Sí, Chester, me carga esa weá. Usted revisa la grabación del año anterior y que vamos a dejar. No sé, no voy a decir recordemos porque dijimos Jaita Ferrer, el compadre Roberto Céspedes que pregunta cuándo sube en el otro. Ah, Matías Salazar. Matías Salazar, nuestro pequeño troll. Nuestro pequeñito, sí, pequeñito. Yo voy a ser malo con lo que voy a decir. Pero la otra vez, Matt Salazar se manda, bueno, se manda unas historias por Twitter ese weón que son increíbles. ¿Por qué? Sí, son tiene como, una weá. Bueno, son buena. Como aventuras del colegio. Sí. Y llora porque no puede disertar y cosas así. Ay, un historia escolar. Sí, weón, bueno, es palpito. Como, weón, wow, se perdió el liquid paper. Sí. Hola, weón. Bueno, así es como. ¿Dónde está mi estuche? Estaba comprando un mapamundi y se me cayó en la tienda y lloré. Necesito un mundicrom. A la dura. Matt Salazar, un gran saludo. No, no pierda esa chispa que tiene. Gran valor. Le dijiste el nombre por el día. No, y que sigue escribiendo con mayúscula. Sí, no, escribiendo con mayúscula. Te voy a estar gritando todo el día. Oye, hay una mención especial a Programa El Debate. Oh, verdad. Bueno, tremendo amigo. Nuestro amigo Edo Pedrero también. Pato Gambling. Más saludos. James Ignacio. Tu amigo Pablo Collapse. Pablo Collapse, tremendo. El que nos presta los equipos. Maestrísimo. Maestrísimo. La José también. Otra gran seguidora. Hagamos algo. El otro capítulo, cuando llevamos dos horas. Manda Sudaca que se pelea con uno de nuestros amigos. Yo no le voy a mandar un saludo ahí. Maldita Sudaca, no, maldito latino. Si ella quiere trolear, que trolee lo que quiera. Es libre de hacerlo. Que trolee al topo. ¿Qué más? Troleate este. Lo más probable es que no nos podamos ver el próximo fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les tengo que contar algo. Muy importante. Y las personas hacen tres conciertos. No, concha tu madre. Ya va a decir, este país se fue a la. Va a temblar. No, este país desapareció. O sea, esto va a ser Argentina y Chile del Mundo. Chile va a estar hundido bajo el agua. Hundido bajo el agua, va a ser como el río de Atlántico. Necesitamos a alguien que nos salve. De hecho, yo me reí mucho. Porque decía, en Twitter, porque decían que los hueones de la cuestión que. Los científicos. La cuestión es que decían que toda vez que predecía el terremoto, los chupetos para predecir los terremotos era un GPS que tenía el peor mejor metido en la raja. Eso fue un chiste que me reí mucho. Bueno, encontré notable que había un hashtag que era como FM2 te lleva a Arjona. Y los buenos lo dieron vuelta y era como FM2 llévate a Arjona. Bueno, era muy la zorra. Pero bueno, eso sería pues. Ya. ¿Algo más que contar? Agradecerle a todos que nos hayan escuchado una vez más. O bien a los mismos. Escuchen el programa, compártelo con sus amigos. Compártelo, por favor, que salimos los top 10. Bueno, sí. No, no volvimos a entrar, pero queremos seguir. No, no volvimos no a caer. Entrado. ¿En serio? No, no está. Pero no digamos esto. No, hay que decirlo porque la gente. Hay que ponerse la polera de podcast. Es verdad. Podcast. Yo creo que entonces, que por favor lo compartan, bueno, se ríe, si usted se ríe. Y por lo mismo, para que nos sigan escuchando y sean fieles al programa, es que le hemos preparado un tema especial. Así que los dejamos con Dutch. Chao, amiguitos. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bye. Let's go.